Bueno, y un lunes más, cuando son las 7 en punto de la tarde, continuamos en el Aula 89 con nuestro espacio de discapacidad. Oye, Guillermo, voy a dejar esta bolsa aquí encima de la mesa, porque la verdad es que la voy a necesitar. Ah, oye, José, no sé si te has dado cuenta de que estamos... Dime, majo, que no sé si me he dado cuenta de qué. De que estamos en la radio, que estamos presentando, José. Ya lo sé, si simplemente era para que no fuera un poco más amena... Vamos, para que fuera un poco más amena la introducción. Bueno, vamos a ver, problemas aparte, que siempre estás con lo mismo. ¿Qué tienes preparado para hoy? ¿Quieres que te diga la verdad o prefieres que me invente algo para que quedar bien por la radio? Pues prefiero que me digas la verdad, pero viendo cómo te has explicado antes, me parece que hoy tampoco traes nada hecho. A ver, Guillermo, el programa le traigo preparado, pero en papel va a ser que no. Vamos, he traído medio folio que tengo escritas aquí pero unas medio noticias. ¿Medio folio? ¿Es eso? ¿Ya está? ¿El tema de la semana? ¿De qué vas a hablar? ¿O qué? ¿Te vas a pasar todo el programa poniendo música o cómo? No, ¿para qué me he traído esta bolsa que tengo aquí? Vamos, bueno, como te he dicho antes. Antes de que me vuelvas a interrumpir, y como debe de ser un secreto esto de la bolsa, vamos a tener que esperar, me parece a mí, así que comienza un lunes más el programa de discapacidad. Ahora tú cuentas. Hola y muy buenas tardes, pero sobre todo bienvenidos a Ahora Tú Cuentas, aunque sean 10 minutos de retraso, un lunes más, estamos aquí en Radio Universidad para haceros pasar un buen rato. También permitirme saludar desde estos micrófonos a nuestro técnico de sonido, que esta semana lo hace Oriol, muy buenas tardes desde aquí, y hoy lunes también se encargará de hacer nuestro programa, nuestro pequeño espacio, nuestro compañero Guillermo. Muy buenas tardes, Guillermo. Muy buenas tardes, Rosa, ¿qué tal? Pues aquí andamos. Y por último reciban un cordial saludo de un servidor del que les habla todos los lunes a esta misma hora. Reciban un saludo y un cariñoso abrazo de José Familiar. Y ahora, hecha ya las presentaciones, empezamos un lunes más el programa de discapacidad. Hoy tendremos en Ahora Tú Cuenta toda la actualidad sobre discapacidad. Hablaremos de música, tendremos nuestro tema de la semana y para finalizar nuestro espacio, hoy hablaremos de un cantante invidente. Así que como ya estamos listos y preparados, empieza ya, ahora sí, en Radio Universidad y como cada lunes, el programa de discapacidad Ahora Tú Cuentas. Y lo hacemos con toda la actualidad sobre discapacidad. A la cabeza de la noticia. Hoy en la actualidad de Ahora Tú Cuentas hablaremos de una asociación que ha cumplido ya 30 años en Salamanca y concluiremos hablando de las mujeres con discapacidad. Así que comenzamos. Asprodes cumple ya 30 años. La Asociación de Padres con Discapacidad Intelectual en Salamanca cumplió el martes pasado 30 años y lo quiso celebrar con todo el mundo, ya que en este tiempo ha conseguido esta asociación sin ánimo de lucro más de 500 personas entre familiares y personas con discapacidad intelectual que opten a sus servicios. Asprodes ha conseguido también en estos años abrir más de 10 centros en toda la provincia de Salamanca. El Senado pide reforzar la protección de las mujeres con discapacidad. Esta propuesta ha sido impulsada por el Grupo Popular e incluye una enmienda del PSOE al fin de incluir dichas medidas en el Plan de Acción para Personas con Discapacidad 2009. También pide la redacción de un servicio sobre las mujeres discapacitadas que contribuyan a mejorar la detección de la violencia de género entre este colectivo y la educación de las medidas de apoyo y de sus distintas necesidades. Por ello, contempla la necesidad de hacer accesibles tanto las campañas de sensibilización como los servicios de ayuda y de apoyo a todas las mujeres, teniendo en cuenta las especiales características de cada tipo de discapacidad. Hasta aquí llegamos hoy con toda la actualidad sobre discapacidad. Nosotros tenemos otra cita informativa en Ahora Tú Cuentas la próxima semana, pero a continuación no te pierdas nada de lo que va a acontecer en estos micrófonos. todas en el cajón y ninguna es de amor. Y continuamos con un tema musical. No sé si te sonará este tema, Guillermo, de La Guardia. Pues sí, pero no sabía que era de La Guardia, la verdad. Lo tenía totalmente confundido en mi biblioteca. Lo tenía con otra etiqueta. Vamos, yo me enteré el otro día porque tengo todas las canciones catalogadas y mira, me enteré el otro día. El mundo tras en cristal ya ha sido en diferentes, bueno, ha sido publicado en diferentes álbumes, recopilatorios, grandes éxitos de La Guardia, también está este tema. Así que si te parece lo escuchamos y vamos con el tema de la semana. A pie de fondo. Ya. Bueno, pues... Bueno, nada. José, ya llegamos al tema de la semana, así que ya sin hacerme esperar más, ¿me puedes decir qué hay en esta bolsa? Pues mira, me he traído un poco de todo. Unas camisetas, unas camisas, pantalones, faldas, blusas, ropa interior para chica y también para chico. También tengo cinturones, bolsos, anillos, pantalletes... A ver, para. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Que parece que te has traído el armario entero y quieres que te demos la opinión de cómo te sienten las cosas. Pues no, queridísimo compañero, te equivocas en tus deducciones. Pues a ver, ¿qué vas a hacer con todo esto? Voy a hacer una subasta por la radio, así que por el precio de salida de 200 euros, subastamos esta cazadora vaquera y para pujar puedes utilizar el número de teléfono de esta emisora, que es el 923... Ya, vale, para. Ya decía yo que contigo no se podía pensar nada bueno, pero vamos a ver, José, tengo que explicar una cosa. Aquí no se hacen tómbolas, ni subastas, ni se juega el bingo con los oyentes. Bueno, pues si no es con los oyentes, también me la puedes comprar tú. Sí, hombre. Mira, yo no te voy a comprar nada, así que por favor guarda todo esto si quieres. Ya decía yo que muy generoso yo a ti no te veía. Así que cuando ya es hora de rascarse el bolsillo, pues te echas de para atrás. Pues claro, ¿sabes? Que tu espacio es un programa de discapacidad, no es un programa de cómo se vende a través de la radio. ¡Jo, qué pesados os tenéis todos con el programa de discapacidad! Si eso ya lo sé, pero yo quería ver cuánta gente nos ayudaba para sufragar mis vacaciones. Vamos, hombre, lo que me faltaba por hoy. Mira, ya puedes quitarte esas ideas absurdas de la cabeza y vete pensando algo rápido para salir del paso y sobre todo que tenga que ver con la discapacidad, por favor, José. Pues vamos a ver... ¿De qué podemos hablar? Ah, ya. Pues yo creo que podemos hablar, ya que hemos traído aquí la ropa, pues de las adaptaciones en las tiendas. Pero ya estamos, vamos a ver. ¿Tú te crees que yo soy idiota? No, hombre, simplemente es para decirte que todas las tiendas no están adaptadas y que simplemente el gesto de cambiarse la ropa a la hora de pagar, o el simple hecho a la hora de pagar, puede parecer una gran aventura. Sí, ya. Esto me lo dice la persona que ha traído toda esta ropa para hacer una subasta, ¿no? Sí, esto te lo digo yo y además es cierto, porque simplemente para probarse la ropa puede ser como una aventura de Indiana Jones o de James Bond en 007. A ver, venga, bueno, explícame esa intrépida aventura. Cuando vamos a una tienda a comprarnos la ropa, la aventura empieza desde la entrada, ya que si la entrada no tiene escalones y no tiene una rampa para acceder, las personas en silla de ruedas no pueden acceder a esa tienda. En cambio, si hay alguna alma caritativa, le ayudará a entrar. Eso es verdad, pero la verdad es que ya hay gente, ¿no? Yo he visto ya muchos locales en el que hay rampas accesibles para que la gente entre a comprar. Pues muy bien. ¿Y en los probadores? ¿Qué pasa con los probadores? Hay muchas tiendas que ya tienen unos cuantos añitos y los probadores no los han cambiado. ¿Pero y eso qué tiene que ver? Pues para una persona tetrapléjica necesita un probador más ancho del que utilizas tú, ya que por la silla tiene que entrar y poder después envolverse. ¿Y si no entra, qué puede hacer para probarse la ropa? Pues yo lo he pensado y he buscado y veo tres alternativas. A ver, dispara, sorpréndeme y dime cuántas. La primera es que el dependiente, si te conoce, te dejará la ropa para que te la pruebes o en el coche o en tu casa. Una cosa antes de que sigas con la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede vestir una persona en silla de ruedas en su coche? Es que explicarte eso aquí por la radio lo veo un poco complicado. Vamos, pero lo voy a intentar. Uno tiene que desmontar la silla primero, montarse en el coche y después, ayudándose con las manos y la columna haciendo varios movimientos, se va cambiando, vamos, igual que tú, igual que lo haces tú. Pero yo las piernas sí las puedo mover. Pues ponerse un pantalón se sujeta a una persona que no puede mover las piernas, y ya directamente se prueba los pantalones. Ah, vale. Bueno, ya lo entiendo. Ahora volvamos a la tienda. Si el vendedor no le deja llevárselo a casa, lo cual es muy lógico, ¿cuál es la otra opción que has encontrado? Pues la siguiente opción es que le pongan un biombo en la tienda y así que se la prueba allí. Ya, ¿y si no se dispone de biombo? Pues ya sabes, la persona, si le interesa lo que ha cogido, tendrá que apañárselas para probárselas delante de todo el mundo. ¿Y vamos, haciendo si cogemos, y si cogemos la ropa a la hora de pagar, no me digas que también habrá problemas? No tiene por qué haberlos, pero todo puede suceder en esta vida. Por ejemplo, si el mostrador está muy alto, pues la persona en silla le costará más esfuerzo para pagar. Y si las personas son ciegas, pues ahora con los euros ya no tanto. ¿Pero y eso? Porque cada billete y moneda tiene un tamaño y algo que les identifique. Por eso las personas con una discapacidad visual ahora lo tienen más fácil para pagar, ya que tocando saben cuánto le dan de vuelta. O sea, vamos a ver, resumiendo, que para que una persona pueda comprar tiene que estar adaptado el local, tanto local como probadores, entradas, y el mostrador no tiene que ser muy alto, ¿es eso? Joder, macho, ¿cómo lo has resumido? Así se hace, ¿eh? Ya lo sé. Es que en este espacio, aparte de lo que suceda, podemos aprender algo nuevo. Pero, eso sí, para la semana que viene, nos tienes que decir de qué nos vas a hablar. Pues todavía no lo sé, pero eso depende de lo que me suceda en la semana, porque ya sabes que en este espacio puede pasar de todo. Ya, sí, por eso te lo pregunto, porque la verdad es que te tengo un poco de miedo. A ver con qué nos sales la próxima semana. Lo que cuenta la sociedad. Pues yo tenía muchas más cosas preparadas, pero como hemos empezado un poco más de tarde por las elecciones, pues qué se le va a hacer. Lo que no tenemos es tiempo, José. Es tiempo, José, de material, qué se le va a hacer. Bueno, pues nos vamos a despedir algo que a lo mejor les gusta a nuestro programa sucesor, al que viene. No me cuentes películas. Del grupo Tennessee y de la persona que tenía una persona con discapacidad. ¿Te acuerdas que hablamos hace 3 semanas? Sí, hace un par de semanas. Creo que hace 2 semanas estuvimos hablando de él, ¿verdad? Sí, pues os vamos a dejar con Tennessee, con la canción No me cuentes películas. Y ya lo sabes, yo me vuelvo a encontrar aquí el lunes que viene. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. Ya os sabéis que nos podéis seguir a través de www.ahoratucuentas.es.kz. Y nada, que muchísimas gracias. Gracias a Oriol, que nos ha hecho el control. Gracias, Guillermo. A ti, José, la próxima semana te esperamos aquí en la radio de la universidad. Pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Nos vamos con Tennessee. A continuación, el cine con Begoña Samiguel no va a poder venir esta tarde, así que tenemos a Maribel con todos nosotros.